Bueno, tenemos ya una comunicación con Pascuala de la comunidad Guarpe de San Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Pascuala. Buenos días, ¿cómo estás? Acá nosotros, en la comunidad Guarpe de Guanacache, dentro de la provincia de San Luis, sí. Tratando de salir adelante con todo lo que más se pueda dentro de del respeto a nuestra identidad. Gracias por atender nuestro llamado y bueno, la comunicación. La verdad que bueno, queremos tener las palabras de ahí de los hermanos Huarpe, de ahí de Guanacache, y que nos contés si, bueno, sabemos de lo que va a ser el 35 Encuentro Plurinacional ahí en San Luis, el Encuentro de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir. Contanos ahí cómo se está desarrollando, van a participar, ¿cómo están ustedes? Sí, de hecho, está muy avanzado todo. Está previsto todas las posibilidades que puedan surgir para acompañar este encuentro. Hasta es sabido que hay capacitaciones especiales, o sea, hay recomendaciones dentro de las fuerzas públicas, hay... en todos sentidos se prevé la llegada de muchas mujeres de todos los extremos del país. Esto también, la Secretaría de la Mujer también, la Secretaría de la Mujer también está muy atenta a todo lo que está sucediendo, más allá de que ellos, la Secretaría acompaña todo el proceso. Pero respeta y acompaña la organización, la comisión que está organizando. Contanos cómo va a ser la participación de los pueblos originarios ahí en este encuentro de mujeres que se va a realizar ahora ahí en 8, 9 y 10 de octubre. Mirá, nosotros acá, al menos en la comunidad Huarpe, siempre estamos conscientes de que antiguamente fue un matriarcado, así es que la figura de la mujer siempre está muy presente en todo, porque si bien hoy en día tenemos un cacique varón, pero es el hijo, es el sobrino de todos nosotros, así es que no hay ningún... en ese sentido no hay problemas. La presencia de la mujer seguramente se va a hacer notar y espero que todo surja dentro de lo que como mujeres nos identifica, ¿no? Que es el respeto a la vida, el respeto a los demás, porque entiendo que todo reclamo es posible y tiene mejores frutos si se trabaja con la buena palabra, con el mirarse a la cara y poder decir cada uno sus diferencias. Yo creo que esa es la mejor manera, o será, tal vez yo estoy equivocada, pero es mi parecer, ¿no? Que dentro del marco del respeto al ser humano, al otro, todo puede ir bien encaminado. Pascuala, ¿cómo ves desde tu perspectiva de mujer originaria, Huarpe, el movimiento del feminismo aquí en el país? Yo creo que, dada todos los desastres que se vienen sucediendo como sociedad, ¿no? Las agresiones, todo lo que... hablo de los femicidios principalmente... Es necesario que se participe activamente, que se exprese y que se hagan más leyes para poder afrontar esta situación. La sociedad ha cambiado mucho en la medida en que se ha ido perdiendo la espiritualidad que todos deberíamos tener y hacer prevalecer en nuestros actos. Tenemos que hacer también un mea culpa de que hemos perdido como sociedad esa partecita que es recurrir a nuestra espiritualidad, a nuestra humildad, porque ahí está, creo yo, la base de la no agresividad. ¿Qué comunidades están ahí, aparte de la comunidad huarpe, en el territorio de San Luis? El otro pueblo que está en el sur de la provincia es el pueblo Ranquel. Ellos también tienen una situación parecida a la nuestra, o sea, con devolución de tierras, con construcción de viviendas. Hubo un proceso muy interesante acá en San Luis, con respecto a los pueblos originarios. Desde el 2006 que se empezó a trabajar en un proyecto muy interesante. Yo me presenté personalmente en gobernación, hablé con el gobernador y, bueno, se generó una bajada de línea muy interesante que hizo que se nos devuelvan tierras. En nuestro caso, tenemos 6.800 hectáreas y el reclamo de las 74.000 del Parque Sierra de las Quijadas. Y a Ranqueles se le ha devuelto 68.000 hectáreas con todo un proyecto productivo para los dos pueblos que nos comprometimos en aquel tiempo a trabajar por la identidad, por la cultura del pueblo ancestral. Se nos consideró dentro de un proyecto que yo lo escribí, que habla de devolver tierras, construir viviendas dignas, hospital, escuela dentro del campo restituido, caminos, energía eléctrica, agua, todo lo que nos hacía falta, y todo lo tenemos. Por ejemplo, el campo restituido en nuestro título está a nombre de la comunidad, es un título de propiedad comunitaria. Y bueno, en la escuela nosotros tenemos la posibilidad de poner nuestro hablante de lengua huarpe contratado por nosotros, porque aparte tenemos un aporte del Tesoro Provincial permanente para nuestra comunidad. Aparte, se nos ha, en un principio, en el 2011, se nos entregó una camioneta 4x4 y después con el manejo de los ahorros, voy a decir, fuimos comprando, ya hemos comprado 2 Ducatos para el traslado de los alumnos a la escuela o para hacer los trabajadores también se manejan en vehículo de la comunidad. Qué importante lo que nos estás contando acerca del trabajo y los logros de la comunidad huarpe y, bueno, también de la comunidad Ranquel. ¿Cuántas familias componen lo que es la comunidad donde te encontrás? Y bueno, ahí viene el tema, porque nosotros culturalmente nunca decimos, según mi papá decía, cada vez que nos cuentan, seguro que algo pasa, o nos sacan un impuesto o algo sucede. Entonces, por cábala nunca nos contamos, pero podés pensar que hay entre 74 y 150 personas casi permanente acá. Hay muchos que se van a estudiar y a veces se nos quedan por las ciudades porque se enamoran, en fin. Hay una característica dentro de la escuela nuestra que tiene inicial, primario y secundario, que tienen prioridad los títulos que son de la comunidad. Así hayan egresado el año pasado, primero se les da trabajo a la gente de la comunidad y después los cubre la Universidad de La Punta, que es una universidad que se maneja con toda la cuestión digital, cada alumno se maneja con su computadora. bueno, los cubre, los cargos que faltan los cubre la Universidad de La Punta, pero tienen prioridad los que tengan título de la comunidad. Esa es una bonita, lo mismo que en el hospital. Primero tienen la oportunidad las chicas y los chicos que son de la comunidad. Pascuala, también hay un proyecto productivo que tiene, que nos entregó el gobierno, llamas, cabras y ovejas. Sí. Esto tiene que ver con el, sí, que podríamos, hola, decir, el autogobierno de la comunidad. Sí. Pascuala, estamos, ¿me escuchás? Sí, es el objeto. El objetivo final es llegar a ser independientes, tener autonomía. Por ahora estamos apoyados y acompañados por el gobierno, pero el objetivo final es ser autónomos e independientes dentro del campo restituido. Con respecto a Quijadas, que es el Parque Nacional, tras un juicio de más de 10, 12 años, hemos logrado poder entrar, tenemos ahí un comedor que se llama La Posta del Cuyum, donde se venden comidas típicas nuestras, y se ha logrado que Parque nos devuelva 3.000 hectáreas en el lugar que nosotros elegimos. Así es que todo eso está a punto de ser entregada, esas 3.000 hectáreas. O sea que seguimos en la lucha, seguimos avanzando, pero desde el respeto, desde el poder hablar, insistir por nuestros derechos, porque tenemos todas las leyes y todo el aval desde lo legal, lo único que hay que insistir y hacerlo valer. ¿Cómo ves el movimiento de las comunidades, de los pueblos indígenas aquí en el país? ¿Existe alguna unidad dentro de lo que son los pueblos originarios aquí en Argentina? Sí, yo creo que nos reconocemos a lo largo y a lo ancho del país. Sabemos reconocernos y tomarnos de la mano en cuanto nos podemos encontrar. A su vez, también hay que ser conscientes de que muchos son los que estamos privados por una cuestión económica de conectarnos. No es lo mismo, por ejemplo, yo acá tenemos modo, tenemos teléfono, tenemos wifi público, gratuito, pero hay lugares donde no se puede, pero igual estamos en contacto cada tanto, un mensajito al Chaco, a Viedma, en fin, siempre hay una comunicación, es cierto, nos reconocemos. A veces no se puede viajar tanto, yo por la edad ya no estoy pudiendo viajar como antes, pero me encantaría ir a darle un abrazo a la gente de nuestros pueblos originarios. Por suerte y gracias a la vida y a este quehacer que me tocó, pude conocer a muchos hermanos de todo el país. Y bueno, aprovecho tu espacio para mandarles un gran abrazo, porque sé que se escucha mucho tu radio. Un abrazo a los que conozco y el deseo de que alguna vez nos podamos dar un abrazo fuerte, fuerte. Ojalá así sea. Bueno, gracias por tus saludos. Entonces, Pascuala, de ahí de la comunidad Huarpe, de ahí de San Luis. Bueno, será hasta la próxima y bueno, te mandamos desde acá un fuerte abrazo. Un gusto de escucharte, un gusto de poder comunicarnos y bueno, será hasta el momento que nos podamos ver. Un gusto. Estés muy bien, un abrazo enorme a todos. Bueno, así pasaba entonces esta comunicación que tenemos con Pascuala, la hermana Huarpe de ahí de la provincia de San Luis, con sus palabras acerca de la participación de este encuentro que se va a hacer ahí en la provincia de San Luis, el 8, 9 y 10 de octubre.